Esto es Comic Geekos. Así es. Bienvenidos a todos a un episodio más de Comic Geekos. Este es el episodio número 9, grabado el 8 de mayo del 2005. Nenas, ¿qué onda? Estéreo FM. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Bienvenidos otra vez a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 9. Y esta vez en el estudio A tenemos a Tico Man. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí con una gran energía. Se nota la energía. Ya me acabó. Y también tenemos a Brito Man en el estudio. Que viene con la energía, pero ya tú. Yo vine solo, yo no vine con la energía. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo para otro programa de los Comic Geekos. Y como siempre, su productor, Omar Man. Calmadas, chicas. Calmadas, niñas. Solo me tardará una hora, ya estaré con ustedes. Bueno, en esta ocasión no tenemos al sensei, no pudo hacer su aparición a través de la bola de fuego. Así es que esto es todo, muchas gracias por oírnos. Sí, el arbusto flameante no encendió hoy. Sí, cabrón. No agarró lumbre. No, el encendedor. No conseguimos medium. No funciona el encendedor, no agarra. Pero bueno, ni modo. Y tampoco Julius se encuentra con nosotros, como que tenía otra... Andaba buscando al sensei. La semana más cerca la para Sin City. Sí, claro. ¡Para Star Wars! ¡Dos semanas! Viene, ya viene. Queremos hacer un saludo especial a las mamacitas que oyen nuestro podcast por ser ya el... en los Estados Unidos, creo que el día que grabamos este podcast es el Día de las Madres. Y en el resto... Ah, esas mamacitas. Esas mamacitas. Madrecitas, no mamacitas. Madrecitas y mamacitas. Ah, y también bueno. Acá en El Salvador, dentro de dos días va a ser el Día de las Madres, el 10 de mayo. O sea que esto, bájelo hasta el 10. Hasta el 10. Y la pregunta creo que es, ¿habrá alguna mamacita o alguna mujer en que oiga nuestro show? Si hay, por favor, mándenos un email a comicgeekos@gmail.com. El alero te va a mandar un... ¿Le regalamos algo? No, no lo oye. Que no vean nuestra foto. Sí. También tenemos un par de noticias acerca del podcast. Por favor, pasen a podcastali.com si es que está funcionando y voten por nosotros. Ya acumulamos 7 votos en este momento y yo creo que sería bueno que, si no han votado, por favor lleguen a votar. Yo he visto mucha gente haciendo download de nuestro show. Sería bueno que todos votaran para que estemos en las primeras páginas de Podcast Alley. ¿Oíste, Brito? Votáronme. También teníamos un comentario en Podcast Alley de Ricardo Escamilla y básicamente lo que decía era que se había olvidado mencionar Julius en su último comentario que leímos en el episodio número 8. Ah, por eso no vino Julio. Por eso es que no vino Julio, yo creo que está llorando todavía. Está llorando. la segunda vez que revivimos a Julius. Ah, también tenemos un email de parte de Daniel Rampage, como es su nombre. No reveles la identidad. Sí, no vamos a revelar. Pero había cambiado Rampage. Es que era 15 Rampage. Era 15 Rampage. Es Rampage. Es Bill Rampage. Hoy solo es Rampage porque los 15, no sé qué pasó. Los otros 14 iban en una excursión y explotó el bus. A Irak iban. Y bueno, mi triunfo. ¡Blam! En su email lo que nos dice es que sí, teníamos razón. Bueno, tenían razón, 7, Sark 7 y 1 Rover 1 son personajes que no son de la serie japonesa original. Y la serie que es que él menciona es Battle of the Planets. ¿Ah? Guerra entre planetas. Ah, sí, Guerra entre planetas, sí. Battle of the Planets. En español el podcast. No, perdón. En español, ¿qué? Anda, tío, que es la guerra entre planetas. No seas gilipollas. Bueno, prácticamente Sark 7 dice era una imitación de mala calidad de R2-D2 y tenía a Rover 1, que era un perrito amarillo que solo pasaba dando vueltas en el suelo y volaba con la cola, según me comentan por acá. Y él nos ha puesto también un listado bastante largo, como de 85 diferentes episodios de la serie, y un site, creo que ahí donde uno puede bajarlos, y eso lo vamos a poner en el blog para que les puedan verlo más adelante. También queremos mencionar que en el podcast número 19, en el episodio 19 de nuestros amigos Comic Geek Speak, ellos hicieron ahí un par de comentarios acerca de la respuesta que nosotros les mandamos con los peores cómics que nosotros hemos leído. Y se pone bien interesante porque hay varios de ellos que no estaban de acuerdo con algunas de las cosas que nosotros dijimos, y está divertido ir a oír los comentarios de ellos. Así que pasen en el blog de nosotros, que es comicgeekos.blogspot.com. En la sección de enlaces van a encontrar un enlace hacia el blog de nuestros amigos de Comic Geek Speak, a donde se pueden suscribir al podcast de ellos. O si están suscritos al Bad Feed, también se van a poder también ahí van a recibir los episodios de Comic Geek Speak. Y ya pasando ahora a las noticias de cómics, Tico Man tiene para nosotros una noticia acerca de Free Comic Book Day en los Estados Unidos. Sí, correcto. Todos los años, desde hace, creo que este sería el tercer año que se hace, en los Estados Unidos tienen un día que se llama Free Comic Book Day, que es el, no es un día nacional de holiday tampoco, sino que es un día, un evento organizado por la mayoría de paquineras que tienen allá, que están afiliadas a la Diamond, que es la distribuidora, que en los estados es como el monopolio le reparte a las tiendas los paquines. Entonces, en ese día se regala un cómic, por lo menos un cómic, a cada cliente que llega a una de las paquineras que están suscritas. Básicamente, cada cliente se lleva gratis, sin nada de comprar algo, sin nada de llevar nada. O sea, simplemente entra a la tienda, pum, ahí está su cómic. Y lo que hacen han hecho un como trato ahí con las compañías que producen cómics, para que ellos produzcan cómics especiales para regalar. O sea, usualmente son los cómics que son como más introductorios, o sea, son el número uno de alguna serie, o son recopilaciones de otros cómics que han salido antes, todo para que la persona nueva que llegue, que se lleve un cómic gratis, tenga algo que lo incite a seguir llegando a las tiendas. Pues es una promoción que es para atraer clientes. Usualmente este día, este evento, lo hacen amarrado con alguna película de cómic. En años anteriores fue la película Spider-Man 2. Creo que la primera vez fue la película de X-Men, creo que fue la wow, que estaba ligada al evento. Y o sea, hacían promociones con los cines también, de que en la entrada del cine ponían tal vez una mesa para cómics gratis, o solo repartían volantes a la gente. Eso en los estados, pues, eso pasó el día de ayer. Aquí, como tanta paquinera que hay, pues, así, y peor que regalen, ¿va? No puedes tirar una piedra sin quebrar la ventana de una paquinera. Sí, aquí soterrados en paquines, entonces, ya ven, pues que ya hasta los regalan en Gringolandia, pues, que todavía estamos medio pobres en eso. Sí, bastante pobres. También tiene una noticia de Tico Man acerca de un nuevo logo de DC Comics. Ah, sí, esto... Es una noticia extensa. Acabamos de leer, sí, una noticia de dos párrafos que dice que DC dos líneas va a cambiar el logo. Ok, el famoso logo redondito. Ajá, el famoso logo que parece una bala. El DC Bullet, famoso, que está en todos los paquines de la DC. ¿Parece una bala? Sí, como que veas la parte de atrás de una bala. Ah, ok, sí. Ese logo está desde los mediados de los 70, o sea que ya tiene más de 20 años, casi 30 años, y lo van a cambiar, y supuestamente lo van a actualizar para que sea más una bala compatible. De sí, así, bala trazadora, ¿no? Yeah, right. trozo de bala. No, para que sea más compatible con otros medios, pues, sino que lo puedan poner en series como Smallville al principio, algo así. Ah, que hace un cómic, un logo digital. Sí, de repente la misma letra de Marvel, ¿verdad? DC, acostadito, metálico. DC-10. DC-10. ¡Pum, pum! Yo creo que ese es ya el final de las noticias que tenemos para hoy. Y vamos a hablar ya de los temas de la carnita de nuestro show. Creo que es la primera vez que empezamos con la carnita del show a los 10 minutos. Es que no está Roberto. No había muchas noticias sí, interesantes. Qué día lento. Sí. Así que vamos a tenemos algo especial en este primer episodio y vamos a tener la primera vez que hacemos Conoce a tus artistas de cómics. Conoce tu país. Conoce perdón. Y vamos a empezar con Conoce a tus artistas. Hablando un poco acerca de Warren Ellis. Y le vamos a hacer una introducción a esto, así con músico y todo, eventualmente. Eventualmente, sí. ya me fregaste, pues. Ya hay compromiso, sí, cabal. Voy a tener que ir a la Plaza Trovador, conseguir unos mariachis. Y por favor, el otro domingo nos presentas cómo quedó y nosotros no nos gusta. Todos los conceptos de la introducción. Sí, voy a tener un combo, voy a tener un... Fíjate que ya sé, si le tengo que pedir algo que necesite compromiso, le voy a pedir durante el podcast. Préstame $20. Pues sí, bueno. Warren Ellis fue escogido bajo un proceso de selección muy exhaustivo. Principalmente ayer estaba buscando en Wikipedia y me dio la pila de buscar el nombre de él. Así que él es el primer elegido para esta sección. Durante un momento, paréntesis. Wikipedia. Wikipedia, sí. Wikipedia.com. Org. Es una enciclopedia actualizada por la mara, pues, no es, pero tiene varias entradas y por eso muchos de los temas se salen de lo común, pues, o sea, no creo que la enciclopedia británica tenga nada de Warren Ellis. Que la actualicen. Ah, pues sí. Entonces. Copy paste. Bueno, básicamente, esta sección vamos a tratar de darle un flashazo del trabajo de estos artistas y el primero que habíamos escogido es Warren Ellis. Principalmente porque es uno de mis favoritos en este momento y estoy esperando bastante los libros que está sacando. Espérate, paréntesis, entre la sección de noticias, ¿no teníamos ahora noticias de Sin City? ¡Ah, no ha venido todavía! Sin City aún no llega a El Salvador. Sí, correcto. Ok, sigamos. Sin City aún no llega a El Salvador. Ok. Ok, regresando. Las últimas noticias, somos los últimos que las dicen. Bueno, sigamos con la sección, por eso quería musiquita de introducción, para que no... Para inspiración. Ah, sí, hasta lo dije bien así. Conoce a tus artistas. Vale, y el músico... Dile que no me la... Vale, dale del gasolina, sí, no le vas gasolina. Bueno... Estamos quemando tiempo porque queremos llegar a la hora. Va. Ok, Warren Ellis. Este señor nació en Inglaterra en el año no sé cuál, porque aquí no dice en Wikipedia. Así que vamos a saltar directamente a la carrera de escritura. Espera, ¿te vas a saltar a la carrera que ha llevado Warren Ellis o a la carrera te vas a saltar? A la carrera vamos a llegar. Bueno, básicamente, este señor empezó como muchos en las revistas británicas, que las más famosas ya son o Just Dread o 2000, 2080, bueno, casi lo mismo. Entonces él empezó escribiendo para Just Dread e incluso para Doctor Who. ¿Qué? Él escribió para un cómic de una página, dice aquí, y que su primer trabajo, que fue trabajo continuo, no historias puntuales como salen en Just Dread, es uno que se llama Lazarus Churchyard, que no sé ni de qué trata, pero apareció en Blast, una revista británica. Ahí por los mediados de los 90, el señor Warren empezó a hablar con Marvel Comics y tomó una serie que llegó hasta el número 21. Él solo escribió 9 issues, 9 páginas. ¿Será que le habrá empezado que a pedir? Hellstorm. ¿Le habrá empezado a pedir Julio? Tal vez ahí tiene toda la colección. Es probable. Y, o la hacía Rob Liefeld también. Ahora, él es escritor, no tanto dibujante. No, él es solo escritor. Okay. Y empezó en varios títulos oscuros, así como casi cualquier escritor. Entre ellos, para los paquines de Marvel 2099, que salieron también a mediados de los 90, que ya los hemos mencionado, son unas historias alternas que se desarrollaban en el futuro, que eran del año 2099. Había un Spider-Man 2099, un Doctor Doom, X-Men, Hulk, Ghost Rider, ¿qué más? Había un Punisher. Entonces, él tomó a Doctor Doom y hizo una historia en la cual Doctor Doom conquista los Estados Unidos. Después de eso, escribió para Excalibur, que era uno de los cómics que está relacionado con los X-Men. Y después empezó a escribir para varias otras compañías, no solo para Marvel, para DC Comics, para Image, donde ahí parece que se empezó a hacer su nombre. Espérate, pero en Image no era de los que hacían los... Curiosamente sí. Oh, no. Curiosamente. Los equipitos. Él tenía uno de los equipitos que era Stormwatch, pero él fue de los primeros, o sea, Stormwatch no lo inició él, sino okay. que él tomó el libro ya cuando los de la Image se empezaron a dar cuenta que tenían que contratar a algún escritor que les hiciera su historia, porque eran bien simplistas. Uh-huh. Entonces él tomó Stormwatch. Antes de eso él había escrito Deviate, que es una serie, bueno, una miniserie creo que fue. Ahí nos puede decir Brito tal vez. ¿Es Deviate? DB8. Ah, ya, yeah, ok. DB8. No de desviarse. O sea, DB8, no de $8, sino que D de dedo, B de vaca, 8. Es una serie que es basada en los villanos de Gen 13. Me acuerdo que existió la serie, pero nunca la leí. No la leí. Ah, ok. Bueno, parece que fue una miniserie que no, hombre, ¿cómo no? Sí. La memoria del pollo. El número 7, por cierto, de ese es una de las portadas que tengo ya en mi casa. Sí, lo leí bien. Claro, claro, todos los días y no se acuerda. Sí, permitíme, pero no, creo que la historia no me impresionó mucho tanto como el arte. Porque sí los tengo. Pues, no sé si los tengo todos, pero están en algún lugar de mi colección. Uh-huh. Y ahí soterrados. Bastante soterrados. El arte era bueno. Eso es lo que se me viene a la mente. Pero no me acuerdo la historia, no me acuerdo nada. Warren Ellis, lo siento. Estamos hablando del escritor, por favor. Pues sí. Bueno, algún dato curioso. Stormwatch, él tomó el título y una de las cosas que hizo al final fue matar a todos los personajes. Wow. Y los mató. Esto es lo raro, esto es lo curioso. Los mató en un crossover con otra compañía. O sea, usualmente, si por ejemplo hay una historia como Batman Depredador o Superman Aliens o etcétera, o sea, es una historia puntual que no pasa nada realmente, se dan duro y bueno, y saluda, adiós. No tiene repercusiones en el paquín principal. Uh-huh. Pero estos hicieron un crossover de Stormwatch con Aliens. ¿Aliens? Con Aliens, con las criaturas de Aliens. Y los Aliens se quebraron a la mayoría del equipo. Espérate, ¿Alias o Aliens? Aliens, así los que salen del pecho. De la boquita. Cabal. Esos, entonces, la mara estaba que puchi. O sea, los que no pidieron ese especial estaban bravos porque, o sea, una cosa que nada de relevancia y de repente, pum, les matan a todos. Wow. ¿Pero y qué pasó después con...? El siguiente mes él estaba trabajando... ¿Para Aliens? ¿O cómo fue? Se quedó sin trabajo. Se pasó a otra compañía, ¿no? Lo que pasó fue de mató que... Mató a sus personajes y se quedó sin trabajo. Ni eran de él, pues. O sea, eran de la... O sea, no fueron creados por él. Yeah. Bueno, la consecuencia de esto fue de que él retomó la serie, pero ya le cambió nombre y le puso The Authority, que es un... paquín que los personajes eran... principalmente como personajes secundarios, o sea, eran como sacados, los héroes de ahí eran sacados de los backups del backup team de Stormwatch. Porque Stormwatch, la historia era de que era un equipo patrocinado por las Naciones Unidas. Entonces tenía varios equipos y el principal era Stormwatch y tenía todos los de reserva. Entonces The Authority ya fueron un montón de los personajes de reserva que ya se independizaron, formaron su propio equipo, su propia organización y empezaron a darle duro a medio mundo. Ese cómic se hizo muy famoso, ahí fue que realmente hizo su nombre Warren Ellis. Era él lo describía como el equivalente de una de un blockbuster de verano, o sea, una megaproducción de verano, porque todas las historias eran, él escribió hasta el número 12. Escribió tres historias de cuatro partes cada una, y cada una era una invasión a la Tierra, una destrucción masiva, y era una carrera contra el tiempo para salvar el planeta, o sea, una de un paso tan acelerado. Y el arte también se distinguía por Brian Hitch, que se convirtió en una de las series favoritas de la gente por el tiempo que lo estuvo escribiendo. Uh-huh. Bueno, después de eso, ahí por 1997, se empezó una serie que también es medio famosa, nunca la he leído, pero sí fue de las que estuvieron manteniendo a la Vértigo durante los años después de que terminó Sandman, que se llama Transmetropolitan, que es una serie basada en un futuro distópico, donde hay un periodista que se llama Spider Jerusalem, que básicamente el chamaco este era como anarquista. Uh-huh. Se iba en contra del régimen, y entonces esa historia supuestamente es muy interesante, nunca la he leído, vamos a ver si podemos leer algunos embajados, comprados legítimamente. Y sí, Warren, editen, sí, comprado legítimamente, sí, sí, bajo, sí, toda la ley. Sin piratería. Y eso es de las series más asociadas a él, pues es creada por él, y fue sacada bajo la Vértigo. Después, para Wildstorm, para la compañía, lo mismo que hacen Wildcat y todo eso, empezó una serie que se llama Planetary, que está basada en el mismo universo que Authority. Ah, él es el que escribe Planetary. Él escribe Planetary. No, ahora sé de quién está hablando. Ah, ok. Entonces, el chamaco este hasta hace su crossover con The Authority. Tiene varios conceptos que solo medio los mencionaba en The Authority, que ahora son como principales para Planetary. Hace alusiones a eventos que suceden en Authority. O sea que está en el mismo universo, pues, pero las historias son bien yucas. O sea, yucas, algunas, pero todas son buenísimas. Todo un nivel de calidad increíble. Cada issue, cada paquín, es una historia autocontenida, pero con una narrativa que las liga a todas. Y cada paquín explora un, tal vez digamos, un icono de los cómics tradicional. Por decirles algo, sale sus propias versiones cambiadas de Superman, Linterna Verde, La Mujer Maravilla, Los Cuatro Fantásticos, Thor, Constantine, todos esos, él hace como su propia versión, y lo que hacen los personajes de él, de esta serie, es que pasan explorando los misterios de la Tierra. Entonces, de repente exploran y descubren un martillo que al tocarlo saca un relámpago y te transporta a otro mundo, o sea, el martillo de Thor. Wow. Pero entonces te lo pone conceptos viejos de paquines, o sea, estos son conceptos de hace 30 años. Yeah. Pero los reimagina y te los presenta de una forma que uno dice que pelado. Sí, o sea, qué increíble. Entonces, esa es la serie de la que más estoy esperando. Ahorita estoy comprándola, pero por libros, o sea, no estoy pidiendo el paquín, sino que estoy esperando que lo coleccionen el libro. La serie va a acabar eventualmente, así que espero tener la colección así en mi repisa de libros. Fíjate que he estado yendo bastante a los podcasts de los comic geek speak. Uh-huh. Y siempre mencionan ellos eso, ¿verdad? De comprar un issue versus comprar mejor el trade paperback, donde ya vienen colecciones de 10 issues en una y sola. Y tenés una historia completa, ¿no? Uh-huh. Sí, y viene la historia completa. ¿Qué pensás vos de eso? Mira, estaba viendo que ellos estaban mencionando de que tenían una historia, una miniserie, después la vendían en eBay y compraban el libro. Que para mí, realmente hay muchas historias que yo, tipo, tengo ahí Man Without Fear, de Daredevil. Uh-huh. Que me gustaría tener el libro, porque realmente se lee mejor en formato libro. Ahora, no perdés nada de calidad, el tamaño es el mismo, los dibujos son iguales, color igual. Ahí tal vez o será más bonito el libro por la calidad del papel. En algunos casos, ponerle que la miniserie tiene una portada especial que te llega. Yeah. Entonces, puede que en el libro no la pongan, o solo sea una página inserta dentro del libro, o sea, puede que cambie. Pero ahorita hay tendencia de la Marvel y de la DC de sacar historias puntuales, o sea, que tienen... No tienen tanta continuidad, en el sentido de que son historias, casi autocontenidas, siempre se recuerdan de lo que ha pasado antes, pero no es tan necesario leer lo anterior para entender lo que está pasando. Uh-huh. Y esas las coleccionan en distintos libros. Uh-huh. Entonces mucha gente, eso como que mucha gente está molesta porque dicen, pucha, entonces va a morir el Paquín, sino que la gente va a comprar el libro. Ajá. Pero como mencionamos antes, tanto el Paquín como incluso bajar cómics a internet, uh-huh, sirven para dar una prueba a la gente que tal vez está indecisa, sí, en comprar un libro o comprar una serie. ¿El precio normal de un cómic por cuánto oscila? ¿Un issue? Le han subido, fíjate, ahorita. Como dos algo, ¿no? Está como en 2.50. ¿2.50? O sea que por 2.50 vos puedes probar una serie específica. Si te gustó, mejor ya compras el libro que vale que 14 o 20, una cosa así, ¿no? Mira, yo por lo menos. Pero también ahí, insisto yo con esto, lo que. Sí, sigo aquí. Sigo aquí, no me he dormido. Que acordemos también que el cómic, yo te digo porque yo tengo cómics que los he comprado específicamente por eso, es por el valor de coleccionista, por el que la expectativa de que puede llegar a subir de precio. Sabemos que no va a llegar a valer $10,000, pues, pero okay, llega a $60 y ya uno se pone contento. Yo ahí tengo guardado Atari Force. Ah, sí, lo guardando, tío. Ya va a salir la recopilación. Que algún día va a salir. Mira, claro. Siempre en el mismo tema. Si vos tenés, vaya, en el caso ese, me imagino también que un trade paperback también le da más vida a una serie o a ciertos issues, porque me imagino que cuando sacan un issue, por ejemplo, de una serie que tradicional, normal, Uncanny X-Men, por ejemplo, no sé en qué número andan ahorita vos. Por el 500. Vaya, pero imagínate que sacan el 520 de X-Men. Me imagino que ellos solo sacan X cantidad de prints y ya estuvo. Sí, ahorita la Marvel no está reprinting los libros usuales. Los actuales. Entonces, si querés comprar, digamos, el 400 que debe haber pasado hace no sé cuántos años, ya no tenés chance de conseguir el cómic, a menos que lo compres en eBay y te saquen. Siempre en las paquineras suelen tener, no todos, pero la gran mayoría de los back issues. Y dependiendo de qué es lo que sucedió, qué tanta demanda tuvo, así pueden variar los precios. O qué tan viejo es. Muchas veces los precios pueden tanto subir como bajar. Sí. Pueden ser más caros que el original o pueden ser más baratos. 25 centavos, la famosa. Dependiendo de cómo se movió el cómic. Pues incluso está la revista La Wizard, que te va dando un estimado, que por lo general son un poco elevados los que pone La Wizard, pero te da una idea, por lo menos, de si determinado cómic es de los que ha subido de precio o de los que no valen nada. Correcto. Por eso, entonces quizás el punto es más que un trade paperback te da vos la oportunidad de poder conseguir algo de Silver Age, por decir algo, sí, definitivamente, que ahora ya no lo vas a encontrar en cómic. No, de Silver Age, un original, bueno, puede andar bastante caro, como $3,000. Yo por lo menos, mi política o mis hábitos de compra de libros son, por ejemplo, en el caso de Planetary, volviendo al tema, en el caso de Planetary, me interesa más tener los libros porque yo sé que la serie va a terminar. No es serie limitada. No he querido, no es serie limitada, pero no he querido comprar los issues cada paquín porque yo sé que va a acabar. Ya anunció Warren Ellis que va a acabar ahí por realmente no ha dicho un número específico, pero se estima que como por el 30 y algo, tal vez ya está acabando. Entonces yo sé de que voy a tener todos los libros de la serie y ahí va a estar la serie y se va a ver bien bonito en mí. En el librero. Entonces ahí tengo ese incentivo. Otra que compro usualmente en libro son historias clásicas. Weapon X, Man Without Fear, La Ilíada, La Odisea, clásicas de cómic. Ah, así, series que yo sé que van a resistir el test del tiempo. O sea, que lo voy a leer aquí en 10 años, igual me van a gustar. Así como yo, que sigo esperando mis libros de Gru, que todavía no han shipped. Pero ahí están. Entonces, bueno, regresando a Warren Ellis. Es cachimbón. Él es un Sandberg. Es un daddy. Es un damo. Él tiene ahorita varios proyectos. Él dejó por un tiempo los cómics de superhéroes. Él tenía una columna, un sitio. Da un comentario ahí en comicbookresources.com donde básicamente él hizo un como manifiesto, este tipo el Unabomber. Él dijo, bueno, queremos, o sea, él le encantan los cómics, uh-huh. pero dice, okay, ya estuvo con los superhéroes. Uh-huh. O sea, yo he escrito superhéroes, me dan de comer, pero hagamos cosas nuevas. Entonces, por varios años pasó escribiendo historias de cómics que nada que ver con superhéroes. O sea, escribió el Ministerio del Espacio, Global Frequency, que parece que trata de espías y cosas así. Ahora sí está escribiendo como una mezcla entre Planetary, que no están de superhéroes, Global Frequency y otras series. Y también incluso está escribiendo Iron Man. Oh, wow. Pero por un tiempo, o sea, agarró creo que los primeros 6 episodios y de ahí ya lo va a soltar y lo va a dejar que otro lo escriba. Uh-huh. También agarró los 4 Fantastic, los Ultimate Fantastic Four. Uh-huh. Y en eso está. Él está tratando de expandir, o sea, por dando el ejemplo. ¿Vos has comprado esos Ultimates de que según tengo entendido son como historias nuevas donde te empiezan desde el origen y van? Sí, es como un universo paralelo, digamos, uh-huh. de estos superhéroes clásicos. Y ya han sido populares bien por eso, pues, porque es una forma más contemporánea de ver a muchos de estos superhéroes. Particularmente Spider-Man, es más para niños. Han vuelto a Peter Parker a ser adolescente, como empezó el originalmente hace 30 años. De recordar de que ahora Spider-Man ya está casado, tuvo una hija. Ya no trabaja en el Daily Bugle. Ya no trabaja en el Daily Bugle, es profesor de ciencias. O sea, ya es un adulto, pues. Uh-huh. Mientras que el Ultimate Spider-Man sigue siendo un estudiante, que incluso lo han hecho más joven, es de high school todavía. Se ve un mono cagado cuando lo ves, se matando la risa. Entonces, ¿sí, qué? Igual que en la película, cuando le quitaron la máscara. Ajá. Que vos dices, un niño, es un bicho. Pues sí, entonces, ha sido bien popular por eso, porque es bien accesible. Y también los jóvenes se identifican con... Termina siendo como más fiel a la idea original del superhéroe. Correcto, correcto. Otra que es súper popular es Ultimates. Que curiosamente, estamos hablando de Brian Hitch, que estuvo en Authority. Uh-huh. Este es también por él. El problema crónico que tiene es que Brian Hitch dibuja bien lento, pero vale la pena porque le mete mucho detalle a los dibujos. Buenísimo. Warren Ellis, al fin, entonces, ¿estará escribiendo para televisión o para películas o algo así, o solo es cómics? No, parece que tiene novelas también, pero eso ahí sí, no me las puedo. Ya. En Univisión va a trabajar. Venezolanas. Arnaldo Gabriel. Tenemos una visita especial en el estudio, vamos a pausar un segundo. Ok, estamos de vuelta en Comic Geekos, después de ese breve break, que no duró más de ni siquiera un nanosegundo para ustedes, nuestros oyentes. Pero nosotros fuimos a comer y ya volvimos. Sí. Francis le creció más la barba. Y como mi camisa pasó de moda. Y nuestras computadoras son obsoletas. Sí. Bueno, no ha pasado mucho tiempo entonces el de la mía. Bueno, seguimos entonces. Warren Ellis, me estabas comentando que estaba haciendo novelas, pero que no sabías. Eran venezolanos. No. No, realmente no sé cuándo. El pecado de Oyuki. El pescado. No puedo ahondar en ese tema de las novelas porque no sé cuál ha hecho. Muy bien. ¿Y ahora dónde estará? Bueno, algo que... Eso sí sé, que ha sacado un libro. Ajá. Que es simplemente una colección de ensayos. Que él iba con su handspring, con foto. Oh. Entonces tomaba fotos de baja resolución de algo que le parecía interesante. Entonces se veía bien artístico y hacía un comentario sobre eso. No sé qué. Como un blog. Ah, casi un blog, pero un blog en libro. Lo sacó en libro y esa es una de sus obras fuera de paquines. Wow. Hey, hagamos un libro del comicgeekos.blogspot.com. Un libro sobre el blog. Sí. Ok. Necesitamos dinero, gente. Sí, manden. Manden sus dotaciones. Sí, el bandwidth no es gratis. Y muy la Coca-Cola que nos tomamos también. Sí, y eventualmente vamos a tener que traer un par de litros para reponerle a un mal. Sí. Ok, yo creo que con eso damos finalizado el segmento de Conoce a tu artista. Conoces a tus artistas. A tus artistas. Muy bien, y ahora vamos a hablar acerca de que ya salió el nuevo catálogo de Westfield. Pero antes que eso, ¿qué diablos es Westfield? Ah, la Westfield. Esa es la compañía que nos llevó a salvar la vida hace como, ¿cuánto? Como 10 años. El otro día estaba haciendo el recuento. Alguien estaba comentando cuánto dinero tenía él en cómics. Porque él tenía 3 años de estar pidiendo, de estar comprando trade paperbacks regularmente. Uh-huh. Y solo fue así un flashazo de memoria. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de estar comprando cómics realmente? ¿Cuándo fue que vos entraste al... al mundo de pedir cómics a través de la... Porque tú ya entraste a la Westfield, ¿no? Que estuviste con... No, yo estuve ETM. Con ETM. Todavía entraste con ETM, que fueron un par de meses nada más. Ahora, ETM me contaste que era la que era medio chorera. Era Entertainment... This Month. Era una compañía dirigida por el... Steve Milo. El super, super empresario Steve Milo. Uh-huh. Ese hijo de puta. Si iba a aparecer aquí, lo apedreamos. O sea, que yo soy capaz de pagarle el pasaje para que venga para vender. Ese todavía no debe paquines. O sea, así es, todavía estoy esperando un número. No sé qué paquín. Bueno, la cosa es que yo, cuando conocí a esta gente, a los otros geekos, yo estaba acabado de graduar. O sea, que fue ahí por el 93. ¿De edad de la escuela? De la escuela, ¿no? De la universidad. Estaba entrando a la universidad. Ahí me reencontré con el sensei, Roberto, que había sido vecino mío de infancia. Y ahí pues fue que conocí a los demás geekos. Pero yo no tenía pisto, pues, y realmente a la ETM yo pedía uno o dos paquines, porque... Pisto es dinero para todos los demás latinoamericanos que no saben de eso. Es la moneda que se ocupa de trueque. Sí, el cacao. Sí, cacao. Un paso arriba del cacao. Un cerdo. Sí, la unidad monetaria es el cerdo. Por Weapon X, necesitas dos cerdos. Ah, cabrón. Que de colección. Sí. Entonces, cabrón, por esa época, la ETM. Y nosotros mandábamos, vemos los catálogos bien bonitos con foto y todo. Y pedíamos. A los 6 meses todavía no había caído el paquín, las órdenes mezcladas. Te mandaban, ¿te acordás que nos vino una caja donde solo venía uno que supuestamente era el que había quedado en back order del primer pedido? Pero el primer pedido nunca nos vino 3 meses después. Correcto. Y vino el pin de Superman. El pin que era microscópico. Oh my god. Bueno, entonces nosotros estábamos ya hartos de esa compañía, no habíamos qué hacer, y nos decidimos lanzar a un anuncio todo cholero que había ahí que decía Westfield Comics. Y una casita. Una casita y todo mal impreso, o sea, como que era en papel de diario, todo chueco. Y dijimos, tal vez estos salen mejores. Entonces se hizo el primer pedido. No había nada que perder realmente. No había nada que perder. Pedimos poquito realmente, uh-huh. Me acuerdo. Para no, solo para hacer lo mínimo y que valiera la pena ahí en la cuenta. Y nos vino, así, bien, a los 3 meses, estaba toda la orden. Venía con una hoja donde decía lo que se había mandado, los ítems, el precio, lo que quedaba en backorder, que en ese caso no quedó nada en backorder. No me acuerdo, pero, lo que sí me acuerdo, pero excelente todo, que para mí fue Rocket Science, así, pero Roberto, el sensei, eso fue otra cosa, me llevaba la cuenta porque como teníamos los pedidos pendientes en la ETM. Y empezamos a pedir en la Westfield y se pedían con 4 meses de anticipación. Él me llevaba la cuenta de cuáles tenía yo que pedir para que no se me quedara ninguno, tomando en cuenta los que estaban en backorder en ETM. Sí, para que empezara a hacer y que no saltara ningún número. Yo empecé a ver y me confundí tanto que Roberto me dijo, no, yo te voy a hacer tus listas de pedidos. Y después Julio ha tomado esa opción. Lo siempre que la declaración de la renta. Bueno. Por cierto, hablando de eso, para pedir los cómics, eso sí tenían de malo, era una sábana que venía donde había unas casillitas por cada cómic que venía en el catálogo, que el catálogo es de como 50 páginas. Y entonces una casillita para cada cómic, y había que estar llenando esa casillita con cuántos ibas a querer de cada uno. Ajá. Y después al final se acababa la cuenta y te daba un rango que si vos te pasabas un centavo de y llegabas a los $7 de pedido paquines, te cobraron otro poco más de shipping and handling, para el costo de envío. Uh-huh. Y si te pasabas de eso, otro poco. Entonces, muchas veces había que hasta que botar paquines para que no saliera mucho. No saliera tan caro. Entonces, pero aparte de ese proceso de llenado de la hoja, que también lo hacía Julio. Y primero Roberto, y Roberto Julio. Julio. Aparte de eso, es una empresa que todavía le hemos seguido ocupando. Los precios son muy buenos. Nunca hemos tenido quejas de que hayan perdido algo. Siempre que no han podido mandar algo, creo que lo único que sí esperaba que viniera, que nunca vino, fue un juguete que había pedido, uno de Robotech. Ah, cuando pedimos los GF-19. Sí. Como y que eso fue más Rocket Science que nos devolvieran esa plata. Ay, sí, la que eran. Pero la cosa es que si no te lo pueden pasar, hacen un cargo a tu cuenta, hacen un depósito, un abono a tu cuenta. Y te lo descuentan de los pedidos siguientes. Entonces, para que nos devolvieran ese pisto en concepto de lo que estábamos siguiendo de pedir, ese fue Julio que llevaba una subida. Sí, yo no sé si al final se quedó con la mitad del dinero, pero él fue el encargado. Y lo raro es que en esa época no llevaba ni Hans, ni un papelito chuco en la billetera que llevaba, que ya apuntaba todo. El que no existía todavía. No, ya había pan, ya había computadora, pero él lo llevaba así. Creo que en las manos se lo anotaba todos los días. Bueno. Bueno, pero yo creo que resumiendo cuentas, Westfield es un sitio para pedir cómics. Así, hoy está ahora en internet. Sumamente confiable, lo pueden pedir desde internet. La dirección es westfieldcomics.com. Una pregunta, cuando vos haces esos pedidos, por ejemplo, a la Westfield ahora, me decís que se tardan 4 meses o 3 meses para venir. ¿Estás haciendo un pre-order? O sea, es que ni siquiera ha salido el packing ese al mercado. No lo han hecho el packing. El catálogo coincide con el catálogo de la Diamond, que ya lo mencionamos antes de ese podcast, que es la compañía que hace los envíos directos a las empresas. Este catálogo también está adelantado con 3 meses. Yeah. Y sirve para que los distribuidores de paquines hagan sus órdenes de la mercancía que van a tener. Entonces, lo que uno está pidiendo es lo que va a salir en el futuro. Ah, yeah. Y la ventaja de esto es que prácticamente tenés seguridad de que no te van a mandar a decir, bueno, mire, esto estaba sold out. Yeah. Porque lo estás pidiendo con la suficiente anticipación, ¿verdad? ¿Y ahora qué pasa cuando, por ejemplo, se atrasa un dibujante, un escritor, una casa en sacar un paquín? Seguís esperando. Suele pasar muy seguido. Y te lo dejan en backorder, te lo envían cuando sale, cuando ya tiene, depende. Hay paquines que se han atrasado hasta un año. Y ya después ellos, cuando ya saben que definitivamente no va a salir, te dicen esto fue cancelado y te devuelven, te hacen el crédito a tu cuenta. Bueno, la cosa es que ya salió y estamos haciendo un vistazo rápido de todos los cómics que han salido. El catálogo el sitio es bien sencillo, está dividido por secciones. Cada sección es las empresas principales: DC Comics, Dark Horse, Image, y por ahí un listado también alfabético de todos los diferentes publishers, de todas las casas de producción, de las más pequeñas, pues. Y también tengo una sección de juguetes, sección de películas, sección para adultos. Así que está bien organizado, no hay donde perderse. Y bueno, nosotros básicamente somos... Tienen una versión para bandwidth alto y más recomendable la baja. Que tiene search y todo, pero a mí me gusta más ver la baja, que uno ahí ve toda la lista y la descripción de cada cómic. Pues, la parte de una foto de la portada. Que eso es... Para mí eso es importantísimo. Sí, eso es bastante bueno. Entonces, yo por lo menos soy Marvel, DC, y me meto a veces a la Dark Horse por alguno que otro paquete. Fíjate que eso es interesante lo de la portada, porque si te recordás, yo vi la foto de la portada de, si te recordás, de este cómic de She. Ah, sí, que por eso. Que sí, solo vi la foto y la portada era la cara de la tipa. Me gustó, lo pedí, resultó ser un cómic muy bueno. Incluso llegó a subir bastante de precio. Sí, se hizo coleccionable. No era de ninguna casa conocida, era una casa... Era independiente, sí, tipo, o sea, en el garage. No, era Caos. No era Caos. Caos es Lady Death. Si no hubiera sido porque... Si no hubiera tenido la portada en el catálogo, realmente no lo hubiera pedido. Nunca me hubiera llamado la atención. Muy bien, ¿y qué van a pedir entonces ahora del catálogo? Vamos a ver. Yo por lo menos de la DC estoy con... Bueno, No sé si lo voy a pedir, pero por lo menos se lo voy a mencionar para los que le gustaron. Y para los oyentes. Si Tico Man y Brito Man lo piden, es muy bueno. Si Julius lo pide, va a ser cancelado. Pero puede llegar a tener valor de coleccionista, porque sí, la serie va a terminar. Va a terminar pronto. Bueno, el tal vez lo primero que van a ver ahí es Absolute Batman. Es el Hush, la serie de un año. Bueno, la historia de un año que estuvo en el paquín de Batman, escrita por Jeff Loeb, dibujada por Jim Lee. Este es un libro. Es la recopilación de esa historia de 12 capítulos. Es buen arte. Es Hush y es oversized, o sea que es más grande que un paquín normal. Ah, okay. Incluye ahí todos los 12 episodios. Cabal. Y es un arte más grande y supuestamente va a tener unas adicionales, sketches de Jim Lee, comentarios del autor sobre las ideas que se desarrollan dentro del... Es casi como un DVD que trae los special features. Buenísimo. Lo siguiente, siempre Batman y siempre Jim Lee, es All-Star Batman y Robin, que es una serie nueva que... All-Star, que va a ser un equipo rotativo de escritores y dibujantes que supuestamente ahí van a querer poner a lo mejor de lo mejor. Y el debut de esta serie es una historia por Frank Miller y Jim Lee, que está bastante esperado. Sí. Pero mira, una pregunta, cuando ves el preview, o sea, lo que te ponen ahí, que no te ponen la portada, sino que un par de paneles, están en blanco y negro. ¿Será que todavía no está terminado o será que va a ser en blanco y negro? Espero que de aquí a 3 meses lo puedan acabar, está bien. Coloreen. Sí, con crayola. Trae los numeritos y una crayola para que... Incluye su crayola. Enojado. Otros libros que han salido, parece que es el mes de Batman, creo que esto, no sé si va a coincidir con Batman Begins. Ah, no, ese ya fue. No, Begins va a ser en junio, ¿no? Ya casi. Pues no, este es para después. Uh-huh. Va a salir Dark Knight Returns, la reedición de la serie famosísima, siempre Frank Miller. Que para muchos ese es el mejor paquín. La mejor historia de Batman. Bueno, está entre las mejores historias de Batman siempre. Y se le da crédito por haber cambiado la tendencia de cómics y por haber dado inicio a la rivalidad entre Batman y Superman. Siempre gana Batman, yes. Entonces esta serie la han vuelto a sacar con nueva portada y está muy bonito. Si usted colecciona paquines, tiene que tener este libro. Si no lo tiene, cómprelo. Si no lo tiene, no colecciona paquines. Dispénseme, no sabe nada. Que es un paquín. La siguiente, esta sí salte, es la del Dark Knight Strikes Again, que es la continuación de Dark Knight Returns. Eso debería ser lea y destruya. Cabal. Se autodestruirá. Los que lo lean. Se destruirá por los que lo lean. Esta tal vez léala por cultura general, pero pídasela prestada a algún tonto que lo haya comprado. Y gracias. Eso es lo que yo hice. Hey, perdón, Brito. Ven, gracias. Pero también Julio y el sensei la pidieron. Y ahora me la quieren vender en eBay y hasta lo quedan vendiendo. Bueno, también de las historias que están saliendo de la DC, ahorita está las miniseries que llevan al Infinite Crisis. Creo que ahorita la única que está... No sé si la única o la única que continúa es Day of Vengeance. Pero yo por lo menos estoy esperando a que salga el Infinite Crisis. A ver qué sale. Otro que está saliendo, que ese sí lo estoy pidiendo, es Linterna Verde, van por el número 3. Mm-hmm. Todavía no me caí del primer paquín, acuérdense que va 3 meses adelantado. Pero es... termina la primera historia según él. La descripción que da aquí. No sé si me estoy saltando un poco de lo que vas a mencionar más adelante, pero veo que también en este mes está un Deluxe Edition de Batman Year One. Ah, también. Oh. También. Esta es otra historia que si eres coleccionista de cómics. Yeah. Wow, debe tener. Si usted ha leído páginas por algún tiempo, tiene que tener Year One, Weapon X, Dark Knight Returns, Arkham Asylum, The Killing Joke. Weapon X es también de DC. No, ese es de Marvel, pero tiene que tenerlo. ¿Qué más? Hiciste perder la cojones. Watchmen, ¿ya lo mencioné? No. Watchmen. Mire, si no ha leído esa historia, usted no sabe que es un paquín. Watchmen, sí. ¿Quién es el como el superhéroe ahí o el personaje principal? Son creados por Alan Moore y son el Night Owl, Rorschach, Ozymandias, The Comedian, Dr. Manhattan. Son una historia autocontenida de 12 episodios. Como ven, Omar no colecciona páginas. Le van a prestar todas sus colecciones a usted. Sí, pero... No, en serio, mire. Usted tiene problemas, si no... Sí, si no sabe de esta historia, creo que están oyendo el podcast equivocado. Cabal. Y no nos dan regalías por esto. Quiero ser muy claro. Ah, esto es por amor. Esto es por puro amor. Bueno, otro que... Este sí lo estoy pidiendo es JSA. El número 75, que parece que es un tie-in, es una... está ligado al Day of Vengeance, porque parece que está duro contra el Espectro, que es el malo de Day of Vengeance, digamos. Otro que me llamó la atención, que es... este lo leí antes en forma de novela. Es una novela por Neil Gaiman, que para los que saben de cómics, es el escritor de Sandman. Que también dicen que es una muy buena serie. Muy buena, sí, si usted... Pero esa ya es un poco más adulta, pues, usted... ya ha coleccionado algún tiempo, pues métase a leer Sandman, es buenísimo. La cosa es que él, cuando terminó de hacer Sandman, empezó a sacar una serie de novelas, y esta Neverwhere es una de ellas. Ahorita están haciendo la adaptación a cómics de esa historia. ¿Qué trata eso? Es de un tipo normal, o sea, tipo sin ninguna característica, que se encuentra con una persona que vive en Londres, pero no en Londres normal, sino que en London Below se llama, que es como el toda la gente que vive en los subterráneos de Londres, uh-huh, que se ha salido de la sociedad y ahorita han formado otra sociedad que es llena de magia, de criaturas así raras y todo. O sea, que ahí vas a encontrar a Elvis, ahí a Pedro Infante, a todos los muertos supuestamente. No, sino que... Por ejemplo, Harry Potter y a sus amigos. Casi. Por ejemplo, abajo de Londres vive un ángel caído, varios asesinos, hay una... Al parecer en cada ciudad hay un underground. Ahí sale una chamaca que sale hablando de Nueva York, de los legendarios lagartos que viven abajo del drenaje. Entonces se encuentra con una chera que es de ese mundo, la ayuda, pero tiene su problema, la ayuda y dice, bueno, ya acabó el problema, pero cuando quiere volver a su vida, descubre que él ya no puede volver a su vida y se ha vuelto parte de la otra sociedad. Entonces ahí tiene una sus su búsqueda para tratar de volver a su vida antigua. Una muy buena historia, me gustó mucho. Uh-huh. Así que se puede leer algo. Something to watch. Okay. Yes, sir. Brito Man, ¿estás esperando tú con ansias alguna...? Pues te diré que realmente no, pero ahorita viendo el catálogo veo algo que no sé si tiene algo que ver con los eventos que están pasando en la DC. Y veo un DC Special, The Return of Donna Troy. No sé si tiene algo que ver con el... Crisis. Parece que sí. Claro, ya otro personaje que va a volver a la vida, que ha sido un tema continuo. Pero como que va a ser mala. No, bueno, yo entiendo que ella, poco después de morir, o sea, en la serie que murió, creo que inmediatamente después establecieron que había pasado a otro mundo. Uh-huh. Pero ya se transformó en la diosa de la luna. Que murió como Donna Troy, uh-huh, pero renació. Anakin murió y se hizo Darth Vader. Consumed by evil. Ok, por si yo creo que aquí podemos hacer, ya que mencionamos Darth Vader y que Star Wars está por venir, podemos hacer un pequeño paréntesis y darles un consejo a toda nuestra audiencia. Si tienen el DVD de Clone Wars, por favor no vean la extra en la sección de juegos. La extra del juego de episodio 3, nosotros la vimos. Podemos decir que se ve muy bien en lo que va a ser el juego. Pues no la vean, vi un par de cosas ahí que hubiera querido no verla. Y no he podido ver a quien me recomendó que lo viera para darle la respectiva cachimbeada. Vea la película y después ve esta onda porque se ve demasiado. Tuve que balanzarme detrás del sillón para no ver esa voz. Y tal vez podemos aquí también hacer otro follow-up. Uh-huh. Que... En un podcast anterior mencionamos que por internet se habían estado distribuyendo dos supuestos scripts de guiones. Guiones de bueno, episodio 3, que uno no, era... no son dos. Sí. Nosotros hemos visto dos. Nosotros hemos visto dos. Uno era uno cómico, sí, muy bueno, se disfruta, buenísimo. El otro era uno supuestamente serio, lo guardamos, gracias a Dios no lo abrimos. Pero me reportó a alguien. Gracias a Dios, si no lo sentí, ahí lo escondí en un... Pero ya alguien me comentó que él lo tenía guardado y como ya Star Wars está a la vuelta de la esquina, lo bajó, lo metió a su pan, Pocket PC, lo que sea, y leyó lo que supuestamente son las letritas que aparecen inclinadas al principio, y casualmente me dice que las letritas cuentan lo que acaba de pasar en Clone Wars, que acaba de pasar hace, ¿qué? 2 meses, y está guardado desde hace 2 años. Correcto. Entonces, ¿cómo que es posible que ese script sea verdadero? Ajá, así wow. Es que también, si lo tienen ahí, no lo lean. Y si lo leen, vamos a tener que hacerles el Jedi Mind Trick a todos, ¿no? Pongan la cara enfrente del monitor, sí, o de su MP3 player, y vamos a mover la mano enfrente de la cara. Will forget that script. Se olvidarán de todo. Nos mandaron dinero. ¿De qué estaba hablando? No, pues sí, hombre. Entonces... Ok, entonces continuando con lo que viene en el... Westfield. Catálogo de la Westfield, además del regreso de Donna Troy. Vemos que hay otras cosas que no nos llaman mucho la atención. Mientras busca, si no sabe quién es Donna Troy, es la Chica Maravilla de los Teen Titans. Que sería interesante, si es que va a regresar como Chica Maravilla, ¿qué va a suceder con la actual Chica Maravilla que está ahorita ahí? Que a mí me cae mejor. En la nuca. No sé, porque está Casey Sandusmark. Ya hace tiempo dejó de ser Chica Maravilla y se llama Troya. Eso sí, man. Así que... La Chica Maravilla, ahora que no me la toquen, porque ay, está como que la toquen. No, yo la voy a tocar. Yo no me importa que sea la novia del Superboy ese. Que la mujer Maravilla la toque la otra. Que llamen a la gatúbela. Y por cierto, hay uno aquí De Gatúbela, que es una portada bastante... Bien. Catwoman número 45. Supuestamente la Gatúbela descubre algo tan secreto que... Que nadie lo sabe. Que no sé qué le va a hacer Batman, pero esto, la está agarrando por atrás. Y ella con una cara como que no le gusta lo que le está haciendo. Pero... Y como que le ha bajado el frente del traje. Bueno, no sé si eso lo hizo para distraer a Batman. Pero ojalá que no lo haya distraído mucho para que siga con esa estrategia. Bueno, aquí tengo otro. House of M sigue. Así que vienen los siguientes dos. Este sale 2 veces al mes. O sea que cada... De aquí hasta 2 meses más va a salir. Son dos cómics cada mes. ¿Ahora ya empezó eso? ¿Ya está viendo el primero de House of M? No, el mes pasado salieron los primeros dos. Pero los pedí, pues, pero me va a venir hasta el siguiente mes, ¿no? O sea que ahorita no, nadie lo tiene, por decirlo así. No, nadie lo tiene. Otro que ya salió de House of M, que ya lo mencionamos en un podcast anterior, es como todos saben. Como todos saben. Sí. Está el Special Edition, que es como un resumen de todo lo que va a pasar. Y es con la famosa portada de que sale Magneto, como en la misma pose que el Rey de España. Señores, hemos llegado al final de nuestro episodio número 9. Todavía teníamos un par de topics más que íbamos a tocar, que los vamos a dejar para un futuro podcast. Como cliffhanger, les vamos a contar que íbamos a hablar acerca de animes, series nuevas que están esperando con ansia los geekos. También tenemos teorías sobre House of M, que es lo que acaba de mencionar Tico Man. Y vamos aquí a ponernos un poco filosóficos y sacar la bola de cristal y tratar de ver de qué se va a tratar y de qué cosas esperamos que ocurran en esa nueva serie. También vamos a ver si tenemos nuestro segundo... Conoce a tus artistas. Y vamos a ver si podemos conseguir un artista ahí interesante que valga la pena mencionar. Si Wikipedia colabora. Si Wikipedia, si hay información en Wikipedia, entonces vamos a hablar acerca de eso. Si no, vamos a hablar de Sergio Aragonés, creo yo. Ah, bueno. Y creo que también íbamos a hablar acerca de Marvel, que tiene una sección en el website. ¡Hey! ¡Entró el sensei! ¡Wow! Algo tarde. Bueno, entonces por favor estén atentos para oír nuestro siguiente podcast. Sería el episodio número 10. la próxima semana. Y les recordamos que por favor pasen a nuestro blog, es comicgeekos.blogspot.com, donde pueden dejar sus comentarios acerca del show, o si tienen alguna pregunta y quieren que nosotros lo respondamos al aire, también ahí pueden hacer sus comentarios. Mándenos emails a comicgeekos@gmail.com y les vamos a responder. También nos pueden mandar a esa misma dirección, si quieren, un audio, o sea, algo grabado en formato MP3, y nosotros lo vamos a tocar en el show. Muchas gracias a todos por oír nuestro podcast. Esperamos que regresen la próxima semana para más información de cómics. Una breve despedida, Ticumán. Pues no. Adiós, por lo menos. A ver. Salud. Adiós, mafia. Adiós, mafia. En las palabras del Hombre Araña. Sí. Adiós. En las palabras. Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web, comicgeekos.blogspot.com, donde encontrarán más información acerca de paquines, películas, coleccionables y los Comic Geekos, o sea, nosotros. Si les ha gustado nuestro show, por favor voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com. Muchas gracias por oír nuestro show.